De pronto vi tu sombra, me venía a buscar. Iba caminando, mirando hacia atrás. Pero yo tengo un rumbo, nadie me va a parar. Me guío con el viento, me oriento con el mar. De noche veo tu sombra, pero yo sigo igual y sigo caminando. De lejos veo un bar. Entro por una birra, no hay gente en el lugar. Thank you.